Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras, con Marina Muñoz. ...12 y 31 minutos y continuamos en el magazine de Talavera y su comarca con más cosas y hablando de ferias, claro que sí. Y nos vamos a ir ahora hasta la caseta municipal. Allí está Paloma Gutiérrez, ella es trabajadora social de Afibrotar. Buenos días, Paloma. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Cansaditas, pero ahí vamos dándolo todo. Ya me imagino. Afibrotar es la encargada este año de gestionar las actividades de la caseta municipal. Supongo que, bueno, es una experiencia nueva que significará, bueno, muchos nervios, mucha preparación, ¿verdad? Y mucho trabajo. La verdad es que, a ver, nosotros de esto no entendemos. Contamos con la baza de tener muchos voluntarios, la verdad, que nos están haciendo todo el esfuerzo físico, porque imagínate, con la enfermedad es muy complicado llevar esto. Claro. Pero bueno, la gente al final colabora y se solidariza con la enfermedad y aquí estamos, a ver qué tal, sobre todo el tema de que nos conozcan, de que sepan que estamos aquí, de que existe una asociación y que estamos aquí para todo. Afibrotar es la asociación de fatiga crónica y fibromialgia de Talavera de la Reina y Comarca, si no me equivoco. Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, perfectamente lo has dicho, Marina, sí. Bueno, para todos aquellos que no lo sepan, pues la fibromialgia y la fatiga crónica, tanto una como otra, son enfermedades que causan mucho cansancio. La fibromialgia, además, mucho dolor. Y, bueno, pues sobre todo en brotes, cuando uno tiene brotes especiales. Y entonces, por eso hablábamos al principio, ¿verdad? De, bueno, ya sabemos, con el dolor no sabemos. Me imagino que será complicado hacer una predicción de quién va a estar cada día, en qué rato. Porque claro, si son afectadas, a lo mejor uno piensa que va a estar fenomenal y ese día se levanta con ese día doloroso y es complicado estar ahí. Y no puedes hacer nada, ese es el tema. Lo que pasa es que sí que es verdad que tenemos a los voluntarios muy concienciados también. Y entonces, pues la verdad es que nos están ayudando muchísimo. Muchísimo. Bueno, el paletón es tremendo, pero cástilo. Pero, como dicen, ¿no? Eso de sarna con gusto. Sí, es muy contento, la verdad es que sí. Es una experiencia, yo de verdad se la recomiendo a todas las asociaciones. Uh-huh. Ahí da mucho miedo coger esto tan grande y meterse en faenas que no son nuestras, pero luego la gente te ayuda, te lo pone todo muy fácil. El ayuntamiento se está portando de maravilla también. Qué y bien. La verdad es que tenemos que hacerlos todos los compañeros y perder el miedo. Claro que sí. Ayer os estrenabais con la orquesta Nuevo Versalles. ¿Qué tal resultó la noche? Bueno, de maravilla. Increíble, aquí toda la pista, la gente bailando. Bueno, de hecho me ha dicho un pajarito que os pensabais ir antes y que sin embargo se alargó la cosa. Bueno, se alargó, estuvimos aquí hasta las 3 que dejaron de tocar. Y bueno, veas tú que esta gente está muy preparada aquí, vamos. Impresionante fue, sí. Y ahora mismo tengo a los técnicos ahora montándome ya para la otra actuación. Bueno, ¿qué te parece si hablamos un poco de esa programación que hay en la caseta municipal? Venga. Hoy viernes, a las 4:30 tenemos Lady Match. Sí. ¿Qué más cosas vamos a tener? A ver, Lady Match, y luego tenemos a las 7 a Ana Nájera, que fue la triunfadora del programa de Atubera, de la televisión de Castilla-La Mancha, el 2018. Y a las 10:30 viene la Orquesta Olimpia, y esa ya es hasta cierre. Hasta el cierre, que según las predicciones, encima, que mañana no hay que trabajar. Si ayer os dieron las 3, hoy... Eso pienso yo también, Marina. Digo, si ayer no dieron las 3, hoy salimos de día. Exacto. Bueno, pues nada, habrá que dormir por el día a quien pueda, a quien no tenga nada, turno. Nada, aquí hay que hacer turnos y ir al toro. Muy bien, mañana, sábado 21, a las 7 estará Sueño Flamenco. A las 7 está Sueño Flamenco y a las 10:30 viene la Orquesta Musical Resaca. Que otra vez a bailar. Hasta cierre, otra vez a bailar, esto no para. ¿Y qué más? ¿Y el domingo con qué cerramos? Pues el domingo cerramos con... Esto es muy divertido. A las 2 tenemos un tributo a Manolo Escobar. Toma ya. Así que aquí todo el mundo a bailar y a darlo todo. Mi carro todo. Me lo robaron. Totalmente. Hay que ir y a luego, cantar a las dos. Sí, sí, sí. Y según acabe el tributo a Manolo Escobar, empieza a las 7 la orquesta Retos. Con lo cual, bueno, pues tenemos Es música en directo todo el día. Qué bien. Entretenido va a estar, desde luego. Sí, sí. Además, luego tenemos más actividades aquí dentro. También tenemos un pintacaras. Ajá. Es decir, que pueden venir los papis con los niños que están entretenidos y bien cuidaditos y todo. O sea, que qué sin bien. Problema para todos los públicos. Y si no, también pueden dejarles un ratito en la caseta infantil. Sí. Y ir a bailar ellos a gustito. Perfectamente. O bailar aquí mientras por están eso, por eso. Pintándose la cara. Es esto, también. Aquí entretenimiento para todos. Eso está bien. Oye, ¿y de tapitas cómo andamos? ¿Tenéis alguna sí. especialidad? ¿Nos pues, recomiendas algo? Pues bueno, tenemos un chorizo espectacular, te lo digo, que según se va haciendo aquí ya la plancha huele todo que alimenta. Sí, a estas horas que... además a mí ya me entra un poco de gusa. Sí, ¿eh? Sí, yo soy como tú ya, Marina, ya. Así que tenemos las tapitas de lomo, tenemos el choricito, tenemos una pancetita fresca estupenda y luego tenemos todo el fiambre para los bocadillos con distribuciones casquero que nos deja el ibérico igual, colaborando mucho y haciéndonos favores y... Qué bien. Así que la verdad es que se han portado todos los proveedores también de maravilla y Otero, Casquero, todos. La verdad es que muy bien. Qué bien. ¿Tenéis prevista alguna actividad de afibrotar después de las ferias? Pues te quería comentar, antes de que se me olvide, Marina, que mañana a las 12, o sea, miento, el domingo, ¿vale? Uh-huh. El domingo a partir de las 12 tenemos migas solidarias. ¡Ay, qué ricas! Vale, nos la hace un experto y vamos a tener... relaciones aquí para media feria. Hay que venir a comer miguitas. Pues perfecto. Oye, primero las migas y sí. luego Manolo Escobar. Claro, está todo, está todo planeado. No puede ser mejor. Con las miguitas solidarias. Y luego ya lo haremos porque luego ya el 12 de octubre tenemos una paella solidaria. El 12 de octubre, el Día del Pilar. El Día del Pilar. Tenemos la paellita que hay también... Bueno, de eso vamos. Ya tendremos oportunidad de hablarlo entonces aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro. Y recordarlo a todos nuestros oyentes para que por se supuesto. Animen. Porque ¿dónde va a ser? ¿En la sede? No, lo de la paella solidaria lo vamos a hacer ahí donde el Polideportivo 1 de mayo. Ajá. En la plazoleta esa. Ah, muy bien. Que nos dejan las terracitas y tal. Y, ah, fenomenal. Y ahí lo haré, pues igual, ahora habrá pintar caras, habrá lo mismo... Tenemos hasta música. Así. Qué bien. Bueno, pues entonces ya daremos más detalle de ello según se vaya acercando la fecha, ¿te parece? Exactamente. Todo el mundo aquí a comer migas el domingo. El domingo tienen una cita en la caseta municipal, bueno, todas las ferias, pero especialmente el domingo, esas migas solidarias a beneficio de Afibrotar, ¿verdad? Sí. Y que hace mucha falta, que hay que hacer muchas actividades para que la sí, gente... Con... Sí, concienciar mucho esta sí. enfermedad muy cruel. Mucha investigación, no hace falta todavía. Sobre todo eso, que consigan una cura porque si es que no hay ni un tratamiento... Nada, vivir con dolor todos los días es horrible. Que resulte bien para todo el mundo. Hay experimentos, hay cosas falta. Que a unos les van bien, otros les van mal... Pero es una enfermedad que se necesita de mucha fuerza mental. Muchísima. Así que ahí con las terapias amueblamos cabecitas, como digo yo. Efectivamente. Y se puede vivir con dolor, se puede. Se puede, se puede. Claro que sí. Paloma, muchísimas gracias. Mucho éxito en esa caseta municipal, ¿eh? Muchas gracias, Marina. Ya hablamos tú y yo. Que trabajéis mucho, pero que lo paséis también muy, pero que muy, pero que sí, muy bien. Sí, la verdad es que muy contenta y muy feliz. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta luego.